Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 15 de junio. El pasado sábado se celebraba la sesión extraordinaria de pleno en la que se constituía la Corporación Municipal y en la que era nombrada alcaldesa la socialista Isabel Gómez García. Se convertía así en la primera mujer que preside el Ayuntamiento ubriqueño. La alcaldesa de Ubrique ha manifestado que durante este mandato se va a fundamentar en dos ejes principales, en la participación ciudadana y en la transparencia en la gestión. Para ello se van a reactivar todos los consejos sectoriales y se va a constituir el Consejo de Barrio. Isabel Gómez además ha adelantado que se van a crear tres nuevas concejalías: la Concejalía de Infancia, la Concejalía de Barrio y la Concejalía de Fomento Creativo. Oímos un extracto del discurso de investidura de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Tengo que agradecer la confianza de todos y cada uno de los ubriqueños, que sabemos que decir 4.100 votos parece una cifra global, pero es la suma de las voluntades de una a una de las personas que han creído que el Partido Socialista es la alternativa de gobierno necesaria para estos momentos para el Ayuntamiento de Ubrique. Mi agradecimiento. Y decirles que ellos han dado la oportunidad no solo para ellos, para su convicción, sino también para todo el pueblo de Ubrique. Nosotros vamos a esmerarnos por gobernar para todos y todas, para no hacer distinción en ninguna de las libertades individuales que le corresponden a cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas. Trabajaremos para el conjunto de nuestra sociedad y, por supuesto, también en colaboración con toda la sociedad civil, sus representantes y, cómo no, con el resto de fuerzas políticas. Sabemos y somos conscientes de la dificultad de los momentos que vivimos. Sabemos que hoy día los recursos son escasos y que hay que tener una exquisitez en las decisiones que se adoptan para gastar esos recursos. Y por eso nosotros vamos a practicar aquello que hemos defendido en esta campaña, en decirle que los ubriqueños, sus colectivos, tienen que opinar sobre estas cuestiones. Queremos hacer del ayuntamiento que el ubriqueño, que la persona, que el ciudadano vuelva a estar en el centro de todas las decisiones políticas para mejorar particularmente la calidad de vida de estas personas y, por ende, para mejorar y hacer una mejor sociedad en el conjunto futuro de nuestro municipio. Quisiera deciros que nos vamos a esmerar en la transparencia. Creemos que en estos momentos, como decía, de recursos escasos, se hace necesario que todos conozcan cómo se gastan los recursos públicos, a qué criterios atienden estos gastos y que luego, que es lo más importante, en la libertad, que cada uno valore lo que entienda oportuno. Pero esa información, de entrada, este ayuntamiento se la proporcionará. Yo quisiera también decirles que vamos a trabajar duro. En esta campaña también el Partido Socialista se ha volcado para decirle a los ubriqueños que estamos dispuestos, a través del equipo de hombres y mujeres que nos presentábamos decididamente, a dar el paso hacia adelante, a trabajar por Ubrique, a trabajar por los problemas que le preocupan a nuestros ciudadanos. Y en eso tengo un apoyo fundamental, un equipo de gobierno futuro compuesto por personas que están implicadas, involucradas, comprometidas y, lo más importante, a cambio de nada, solo para mejorar y poner nuestro grano de arena en la mejora de todo lo que podamos entender para Ubrique. Quisiera también deciros que es difícil destacar qué medidas desarrollaremos de cara a los próximos 4 años, pero creo que está clarísimo que hay dos formas, y por eso entendemos que también los ubriqueños nos dieron la confianza. Hay dos elementos que no pueden faltar nunca en las decisiones municipales, y es la participación, como decía, y la transparencia. Por sí misma, necesitan desde luego del refuerzo de la sociedad ubriqueña. Deciros que nosotros vamos a trasladar y vamos a permitir ese espacio de participación, como bien me han dicho los compañeros que me han antecedido en la palabra, a través de la reactivación de todos los consejos sectoriales que tiene el ayuntamiento, para pedir opinión a cada uno de los colectivos que forman parte de ellos y nos transmitan, según el asunto a tratar, todo lo que consideren oportuno. También vamos a crear un nuevo órgano, el Consejo de Barrio. Creemos que es la forma en la que podamos aglomerar, donde podamos coincidir, donde podamos estar todos los barrios de Ubrique para hablar de los problemas puntuales de los mismos y también de los intereses del municipio. Queremos, a través del Consejo Económico y Social, no solo la reactivación de este órgano de participación para los presupuestos municipales, sino que de una vez por todas podamos crear comisiones de trabajo en las que seamos capaces de adelantar a un año vista qué cuestiones deberíamos de tener en consideración para los presupuestos futuros. También será uno de nuestros objetivos. Quisiera deciros también que aparecen nueva concejalía de cara a estos próximos 4 años. Crearemos la concejalía de infancia. Creemos que nuestros menores, nuestros pequeños, necesitan también una atención especial por la importancia que tiene para sus familias y para sus padres. Crearemos también lo que es la concejalía de barrio, que será la interlocutora con todos los colectivos, con todas las asociaciones de vecinos del municipio. Y además crearemos también la concejalía de fomento creativo. Yo tengo que decirles que cuando el pueblo de Ubrique me ha dado el honor de representarles, de trabajar por vosotros, el cómo hacerlo me lo da diariamente el reflejo de cómo funcionamos como sociedad ubriqueña. Los ubriqueños tenemos una capacidad de entrega, una capacidad de trabajo sin igual en todos los pueblos que nos puedan rodear. Tenemos además una capacidad creativa, artística, que emana de nuestro siglo, de nuestra historia y de nuestros años pasados. Y esa necesita del reconocimiento a través del sector de la marroquinería. Esa necesita, desde luego, del impulso y culminación de determinadas actuaciones que están en marcha y que sabemos que permitirán que el signo de calidad de nuestro municipio, a través de ese saber hacer, de ese arte, de esa magia que tenemos en las manos, se transforme también en el sustento seguro de muchas familias de Ubrique. En el pleno de investidura también tomaban la palabra los portavoces municipales de la oposición. Manuel Toro Rincón, portavoz del Grupo Municipal Popular, daba la bienvenida al nuevo equipo de gobierno y agradecía el apoyo recibido durante el tiempo en el que ha presidido el Ayuntamiento de Ubrique. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los nuevos concejales y desearles lo mejor en esta nueva andadura. También, y como no podía ser de otra forma, quiero dar las gracias a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en el Partido Popular y en mi persona. Gracias. Ha sido un honor y una gran responsabilidad ser alcalde de mi pueblo. Ha sido un cargo para servirle al pueblo y no para servirme de él. Ha sido una vocación de servicio público. Siempre he volcado todos mis esfuerzos en servir a mi pueblo, al que me debo. He intentado dar respuestas a todas las demandas de los ciudadanos y espero haber cumplido en la mayor parte de ellas. Pero como persona y como ser humano que soy, no soy perfecto y no he podido estar en todos los lados ni satisfacer a todos. Pero mi puerta siempre ha estado abierta para escuchar sus problemas. A todos ellos quiero dar las gracias por su apoyo y por su comprensión. Hoy da comienzo una nueva legislatura con el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Ubrique. Esta nueva corporación es la que ha surgido de las urnas. El pueblo ha hablado y ha decidido otorgando la mayoría al Grupo Municipal Socialista. Ya hemos dejado atrás la campaña electoral. Hemos dejado atrás las promesas electorales. Ahora toca cumplir con lo prometido. Toca trabajar y toca seguir luchando por nuestro pueblo. Al Partido Popular, el pueblo le ha dado la responsabilidad de estar en la oposición y vamos a ejercer esta tarea que Ubrique nos ha encomendado, centrándonos en el diálogo permanente, en el esfuerzo, en la responsabilidad y sobre todo en el trabajo, ya que todo en la vida se consigue con trabajo. Debemos hacer una posición constructiva, estar siempre abiertos al diálogo y al entendimiento en aquellos asuntos que beneficien al pueblo de Ubrique. Consensuar los temas importantes, pero también tenemos y debemos hacer propuestas para Ubrique y trasladar todas aquellas demandas que los ciudadanos nos hagan llegar, ya que no debemos de olvidar que estamos al servicio del ciudadano de Ubrique. Pero también vamos a estar en nuestra tarea de control y fiscalización del equipo del Gobierno, velando, como decía anteriormente, para que se cumpla con lo prometido. Estaremos atentos para que los compromisos adquiridos de transparencia y de participación y diálogo sean cumplidos. Y para esta labor encontrarán al Partido Popular siempre con las manos tendidas. Queremos recordar que no hay que gobernar para la mayoría, sino para todo el pueblo de Ubrique. En política no debe haber exclusiones por pensar diferente. Todos los ciudadanos deben ser tratados con igualdad, independientemente de lo que piensen o crean. Deseamos que un documento tan importante para el progreso y el desarrollo de Ubrique, como es el Plan General de Urbanismo, sea aprobado en esta legislatura. Tiene que ser una prioridad en la acción del Gobierno la búsqueda de alternativas económicas, así como el apoyo a nuevos emprendedores en nuestra localidad. Asimismo, debemos seguir aunando esfuerzos y huir de las luchas partidistas. Tenemos que seguir apostando por nuestro sector marroquinero. Es importante que todos los partidos políticos busquemos el interés general en este motor de la economía ubriqueña. Necesitamos de la colaboración de todos, ya que todos somos necesarios, y para este fin siempre podrán contar con el Partido Popular. Para ir concluyendo, quiero reiterar mi agradecimiento a todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que han confiado en el Partido Popular y al pueblo de Ubrique por su apoyo en estos años de alcalde. Y para terminar, quiero dar la enhorabuena a Isabel Gómez, nueva alcaldesa de Ubrique, y que en esta legislatura le vaya lo mejor posible, ya que esto redundará en el pueblo de Ubrique. Enhorabuena, Isabel. El portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista ha declarado en su discurso que afronta esta legislatura con ilusión, donde va a trabajar desde la oposición manteniendo su compromiso de luchar para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Hoy empieza una nueva etapa que afrontamos con más ganas aún si cabe y con más ilusión que el primer día. Los ciudadanos han decidido que el Partido Andalucista durante esta legislatura trabaje desde la oposición y eso es lo que vamos a hacer durante estos 4 años, trabajar. Nuestro compromiso sigue siendo igual de firme. Nos hemos comprometido a trabajar juntos con los colectivos y con los ciudadanos de nuestro pueblo y para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Somos conscientes de que este equipo de gobierno tiene varios retos por delante. La marroquinería sigue siendo el pilar fundamental de la economía ubriqueña. Y esta corporación tendrá que ser firme para tomar decisiones que afectan al sector. Tendremos que luchar por la denominación de origen y tendremos que dar un impulso definitivo a la Escuela de Artesanos para que se convierta en un curso de formación profesional. El turismo necesita del empuje de su ayuntamiento con políticas decididas para que se convierta en el revulsivo económico que demandan nuestros ciudadanos. La austeridad y la transparencia en los gastos creemos que sigue siendo una de las prioridades de esta corporación y debe seguir siéndolo. Pero no solo demandamos transparencia en los gastos, también exigiremos transparencia en las contrataciones, igualdad de acceso y objetividad en las contrataciones de la Bolsa de Trabajo. Y esta tiene que ser una de las primeras reuniones que vamos a solicitar a este equipo de gobierno que se conforme en los próximos días. Seguimos pensando que los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique necesitan una especial atención y vamos a luchar porque así sea. En Ubrique sigue habiendo familias que lo están pasando mal y que requieren de una pronta respuesta a las necesidades que tienen por parte de sus representantes municipales. Creemos firmemente que la participación ciudadana tiene que ser una línea fundamental durante toda la legislatura y así se lo trasladaremos al equipo de gobierno. Los colectivos de mujeres, sociales, culturales, educativos, deportivos, juveniles, cualquier colectivo tendrá un aliado en nosotros para luchar por aquello que les inquieta, por conseguir los fines que se desarrollan en sus actividades diarias. Para finalizar mi intervención, no quiero dejar pasar por alto otro debate importante para el futuro de nuestro pueblo. Me refiero en concreto al Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, que tiene que ser revisado. Temas estructurales como la variante, el camino de Benocá, el Coto Mulera, las inundaciones, la carretera que nos conecte con la costa y un largo etcétera de cuestiones tienen que ser revisadas, porque ahí hablamos de la utilización y de los usos del suelo, del desarrollo de nuestro pueblo. La propuesta que tenemos encima de la mesa nunca la hemos entendido ni la hemos compartido, pero somos conscientes de que es un instrumento que se hace necesario para nuestro pueblo. Hoy, Ubrique necesita un PGOU dirigido a la generación de empleo, al desarrollo turístico e industrial, a la protección de nuestro conjunto histórico. En definitiva, necesitamos adecuarnos al futuro y necesitamos tener un pueblo más preparado y con más calidad de vida. Nuestro programa va a seguir guiándonos durante estos 4 años y vamos a luchar para que ese programa que han apoyado tantos ciudadanos en las urnas siga siendo una realidad. Lucharemos con fuerza para abordar los problemas que se planteen y presentaremos soluciones y alternativas a todas y cada una de las propuestas. Lucharemos con imaginación, con ilusión y planteando iniciativas permanentemente para solucionar los problemas de los ubriqueños, con el único fin en mente, que es el interés general de nuestra localidad. Somos conscientes de que es una legislatura complicada la que tenemos por delante, con retos importantes. Si os hacemos falta para algo, Isabel, no dudéis en decirlo porque tendréis un aliado fiel en las cuestiones importantes de nuestro pueblo. Eso sí, vamos a ser exigentes en aquellas cosas en las que creemos firmemente y seremos contundentes con las cuestiones que creemos que hay que mejorar. En definitiva, señora alcaldesa, muchos problemas y pocos recursos. Y eso hay que suplirlo con esfuerzo, con trabajo, con diálogo y con mucha voluntad política. Espero, deseo y confío firmemente en que oriente sus pasos en esa dirección, que es la senda de una mejor política. Y lo espero porque estoy convencido porque es lo mejor para mi pueblo, para Ubrique. Los permanentes diálogos acaban terminándose en compromisos compartidos. Mi grupo estará ahí desde la convicción y sin complejos. Llegaremos todo lo lejos que sea posible y con la más absoluta lealtad. Día a día, desde hoy hasta las próximas elecciones, trabajaremos sin descanso para ser útiles. Codo con codo y desde ya le ofrezco la mano de mi grupo abierta para la defensa común de todos los intereses generales de nuestros vecinos. Pero también tenemos un duro trabajo por delante para elaborar y liderar una alternativa haciendo una oposición intensa. Dura, pero constructiva, cooperadora, pero que se convierta en una sólida alternativa que haga posible dentro de 4 años la alternancia que hoy estamos viendo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y repito, lo vamos a hacer no porque sea nuestra convicción, sino porque es también nuestra obligación política. Ya para terminar, lo único que me queda desearle nuevamente es el mayor de los aciertos en todas y cada una de las gestiones que haga este equipo de gobierno que hoy se conforma y reiterar nuestro ofrecimiento al equipo de gobierno y en particular a todos los ubriqueños que necesitan del Partido Andalucista para seguir luchando por nuestro pueblo. La portavoz de Izquierda Unida, Pepi Morales Girón, también ofrecía su apoyo al nuevo equipo de gobierno socialista en un discurso emotivo donde incluía un especial recuerdo a los concejales que en su día dieron su vida en defensa de la democracia. En esta intención de querer hacer bien en las cosas, el nuevo gobierno local podrá contar con total apoyo de Izquierda Unida, como no podría ser de otra manera, deseándoles todo el éxito posible en el empeño. Y si estamos en este acto solemne, íntimo, cercano, propio de los ubriqueños y de las ubriqueñas, por activa o por pasiva, no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y, por tanto, estamos afectados, para bien o para mal, por lo que vaya aconteciendo en esta globalidad mundial. Aunque estemos en un pueblo pequeño como es Ubrique, no podemos olvidar que la sociedad en general está sufriendo una crisis provocada por un sistema capitalista como estrategia para ir minando nuestros derechos sociales. Aunque parezca que está muy lejos de nosotros, la verdad es que la política que nos quieren imponer desde la Unión Europea nos afecta. Por eso nos oponemos a que se nos quiera imponer el rescate a la banca y el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales más básicas: trabajo, vivienda, sanidad, educación pública y dependencia. Las reformas laborales, los recortes, el aumento de la pobreza, la reforma del artículo 135 de la Constitución sin consultar a la ciudadanía, para asegurar el pago de las deudas antes que atender las necesidades sociales, han empeorado la situación de la mayoría de nuestra sociedad, mientras una minoría aumenta la riqueza. Y a todo este panorama se une una amenaza: el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que está negociando en secreto y a puerta cerrada el tristemente llamado y famoso TTIP. Tenemos que seguir luchando contra estas imposiciones. Aunque parezca que no nos afectan a los ubriqueños, la realidad es que sí, que nos afecta, y sería de manera muy negativa. Y para finalizar, y con toda la carga emocional que conlleva, pero también con todo el peso de la racionalidad y la ingratitud de una deuda histórica aún no satisfecha, y en este salón de plenos de la Corporación Municipal